viajantes de el ciberespacio y de las ondas radiofónicas, muy buenas tardes. Los saludo en una, aquí desde otra emisión nómada de esta tarde de el 16 de domingo 16 de noviembre de 2014. Los saluda en una emisión un poco fuera de lo común, Muna, aquí como única tripulante de esta tarde aquí en la cabina de esta nave para el viaje nómada de hoy. Y pues bueno, saludando desde aquí, desde Barcelona, a la gente que nos está escuchando por el 91.4 de la FM desde nuestra radio Contrabanda, o quien nos escucha ya sea en vivo o después en diferido por nuestro blog o en la página de Contrabanda también. Y bueno, recordamos que tenemos teléfonos en el estudio, el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Así que bueno, viajeros que buscan lo inconmensurable. Hoy estamos en otro viaje nómada, traeremos algunas músicas, algunas noticias, sobre lo que ha acontecido últimamente. Y bueno, vamos a seguir ahora con un poquito de música. Hemos empezado escuchando música del nordeste brasileño con la banda de pífano Flor de Taquari de Caruaru. Y bueno, pues escuchemos un poco más y ahora vamos a los contenidos. Esperemos hoy tener conexiones hasta México si lo posibilitan la cuestión aquí técnica y nuestras conexiones por allá. Así que bueno, vamos con un poco más de música y volvemos aquí a esta emisión de nueva emisión de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda. Con esta música de la banda de Epífanos Tacuarí, de Tacuarí de Caruaru, del nordeste de Brasil, pues estamos aquí en Nómada Sin Tópico, intentando ya reunir los contenidos para esta tarde, porque justamente acabo yo de llegar aquí a cabina. Antes de venir a cabina, venía yo de la explanada del mercado del Born, aquí en Barcelona, donde se llevó a cabo desde las 10 de la mañana lo que se llamó un bermutazo por Ayotzinapa. Justamente una reunión, sobre todo de artistas visuales, para encontrarse y en esta explanada y hacer materiales para lo que será una manifestación el próximo 20 de noviembre, que es el día que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, pero que bueno, habrá una acción global justamente en protesta, en repudio total a las injusticias que se están cometiendo en México y de los cuales los 43 normalistas, estudiantes de magisterio desaparecidos el pasado 26 de septiembre, pues son apenas como la punta, digamos, del iceberg, por decir así, de todo lo que está sucediendo ahora mismo en México y del clima de total impunidad y de brutalidad que se está viviendo, no solamente con la, vamos a decir, con la indiferencia del Estado, sino diríamos con su total connivencia. Así que, bueno, vamos a comentarle en un momento, porque traemos justamente un audio recogido ahora mismo del acto, ahora antes de venir aquí a la cabina de Radio Contrabanda, pues pude recoger la voz de alguno de los compañeros que estaba allá en el bermutazo por Ayotzinapa, aquí en el Mercat del Born en Barcelona, donde como les cuento, pues se hicieron varios materiales, ¿no? Pancartas, pinturas, que están recogiendo como parte del sentir y como de este clamor que ya se ha vuelto internacional, porque aparezcan vivos los 43 normalistas o estudiantes del magisterio desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, pero también, como les digo, como eso, como como la forma de denunciar y de repudiar todo lo que está sucediendo en México. Así que en un momentito más vamos a pasar con eso. Vamos a escuchar ahora otro disco también de música nordestina. Dirán, ¿por qué? Pues bueno, pues porque en nuestra fonoteca nómada, como en algunos de estos viajes, de estos nomadismos, pues nos hemos tenido chance de traernos musiquita del nordeste brasileño, y justamente ahí en las fiestas de San Juan del año pasado en Aracaju tuve oportunidad de escuchar a este grupo que se llama Fogo no Beco y su disco Sete Leguas. Vamos a escuchar un poquito de eso y ahora vamos a recuperar después, mientras más bien recuperamos el audio de este acto que les estaba yo contando. Vamos con un poco más de música. Meu zapumba no duro, encostado no muro, vendo vó chupar um burro. E me lembrei que era mês de junho, fui virar no cabrunco, avisar pro meu amor. E a saudade a mais de sete léguas, meu coração soltando dos capés. E a sanfona tocando desse jeito, eu ouvi o fogo no beco, ficando até depois. E a saudade a mais de sete léguas, meu coração soltando dos capés. E a sanfona tocando desse jeito, eu ouvi um fogo no peito, ficando até depois. E eu fui andando e a cidade tinha teto, eu andei num passo certo pra curtir meu São João. E eu me lembrei que todo dia é santo, se eu for pra qualquer canto pra dançar o meu forró. E a saudade a mais de sete léguas, meu coração soltando um buscapé. E a sanfona tocando desse jeito, eu ouvindo fogo no beco, ficando até depois. E a saudade a mais de sete léguas, meu coração soltando um buscapé. E a sanfona tocando desse jeito, eu ouvindo fogo no beco, ficando até depois. Yeah. eu fui andando, a cidade tinha até teu andei. No passo certo pra curtir meu São João. E eu me toquei que todo dia é santo. Se eu vou pra qualquer canto pra dançar o meu forró. E a saudade a mais de 7 léguas. Meu coração soltando um busca-pé. E a sanfona tocando desse jeito. Eu ouvi todo no beco, ficando até depois. E a saudade a mais de 7 léguas. Meu coração soltando um busca-pé. E a sanfona tocando desse jeito, eu ouvindo fogo no peito, ficando até depois. Pues bueno, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico en este domingo 16 de noviembre del 2014. Yo soy Moon aquí en cabina. Hoy, como les contaba, pues sin la compañía de mis compañeras, compañeros. Pero bueno, nuevamente con ustedes y tenemos teléfono en cabina 933177366. Seguimos y bueno, pues justamente como les contaba hace un momento, bueno, ahora estábamos escuchando la canción Fogo no Beco del mismo del disco del mismo nombre, Fogo no Beco, de 7 léguas. Estaba yo un poco confundida. 7 léguas es el nombre, 7 léguas es el nombre del grupo nordestino, del nordeste de Brasil que escuchamos ahora. Y pues bueno, vamos a dar paso al audio que traje justamente de hace más o menos una hora, un poco más de una hora que grabé allá en el Mercat del Born, aquí mismo en el centro de Barcelona, donde justamente se llevó a cabo pues lo que llamaban un vermutazo por Ayotzinapa. Esto quiere decir, bueno, la reunión un poco con el pretexto de hacer un vermut. Ya saben que bueno, por estos lares, más o menos como hacia el mediodía, se acostumbra a tomar el vermut, ¿no? Como es un pretexto para la reunión, pero bueno, aquí se llamó un poco así, tal vez por la hora y tal vez también porque sí se sirvió precisamente vermut, pero bueno, básicamente el centro, digamos, de la reunión pues era, como les contaba, hacer materiales para el próximo, la manifestación del próximo jueves 20 de noviembre, que Barcelona se va a sumar a la acción, a este otro día, una jornada más de acción global por Ayotzinapa, justamente como les contaba, en repudio a toda la situación de violencia e impunidad desatada que está padeciendo México ahora mismo. Y bueno, pues justamente pues se han reunido este domingo para hacer materiales para la manifestación y nos va a explicar un poco más uno de los compañeros que está involucrado, digamos, con la organización y que está también en distintos colectivos de aquí, digamos, que trabajan temas de México aquí desde Barcelona. Y vamos a escuchar después también las palabras que se dieron al megáfono para en este mismo acto. Así que vamos justamente a escuchar ahora esta pequeña entrevista, estas palabras que les hice a este compañero sobre el acto por Ayotzinapa hoy en el mercado del Born y que ahora mismo ahora mismo se está dando, y esto es más o menos de hace una hora. Vamos a escuchar sus palabras. Hola, bueno, estamos aquí en la explanada del mercado del Born con Arturo, que nos va a contar un poco cómo ha ido la jornada hoy por el... se convocó un vermut, ¿no?, a las 12, hoy domingo 16 de noviembre, aquí en esta misma explanada, para hacer materiales para la marcha del 20 de noviembre, ¿cierto? Y después a las 17 horas también va a haber otra actividad. Arturo, ¿nos puedes contar un poco cómo ha ido la jornada y de qué se trata? Bueno, la jornada es un vermutazo, ¿no? Siguiéndose un poco la idea del siluetazo y estas cosas que se han venido haciendo en torno a la situación en México con los 43 desaparecidos y con las personas asesinadas. Entonces la idea aquí en el Mercado del Born fue compartir con la gente de la Asociación de Beins y Beinas del Cascantic, hacer el vermut, invitar, ¿no?, a ocupar la plaza, ocupar este sitio público. Entonces, mientras la gente se va acercando para ver diferentes problemáticas del distrito, bueno, del barrio, nosotros al mismo tiempo pues vamos en colaboración con ellos, bueno, difundiendo la situación en México. La idea fue invitar, en un principio era invitar a diferentes ilustradores, ¿no?, que bueno, que de alguna manera han estado comprometidos con la situación allá, a darles un pedazo de lienzo para que ellos hicieran, pues no sé, cualquier cosa que se les ocurriera en torno a la problemática. Y la verdad es que pues nos superaron, porque empezó a llegar gente también así con muchas ideas, con muchos proyectos para hacer en las telas, para hacer en papel, para hacer incluso en madera. Y ha sido una jornada, ¿no? Estamos aquí desde las 10 de la mañana, son ya casi las 5 de la tarde, en que pues bueno, todo el mundo ha ido pasando por aquí mostrando su indignación y mostrando mensajes de solidaridad con México y con Ayotzinapa. La idea es que sí, efectivamente, estos materiales van a servir, digamos, de acompañamiento para la manifestación del 20 de noviembre, que es este jueves 20 de noviembre a las 20 horas en Canaletas, haremos una manifestación. Y la idea es portar también todas estas obras artísticas, digamos. Muy bien, que se vayan sumando para... Que se vayan sumando, exacto. Luego, porque hay... no sé, hay obras que bueno, van recogiendo también mucho del sentir tanto allá. Por ejemplo, vemos carteles que dicen fue el Estado, ¿no? Otros que dicen México despierta, hay unos en diferentes idiomas, que la idea es en todo caso que esto, aparte de ser de ilustrar un tanto la Mani del 20, luego podamos hacer algún tipo de exposiciones con este material que vaya circulando. Bueno, también todo esto que se va generando, ¿no?, durante los... ¿Cuánto tiempo llevamos ya? No sé, pero pueden ser ya 2 meses de movilización. Esto, pues eso, ¿no?, que no se quede ahí en casa guardado y que siga sirviendo para hacer la denuncia. Incluso aquí hoy en las paredes de afuera del mercado está expuesto el material que se ha hecho hoy, pero también en el piso están las 43 siluetas que se hicieron justamente en el siluetazo, ¿no?, de la pasada convocatoria que fue aquí en este mismo lugar, ¿no? Así es, o sea, son materiales que la verdad son de mucha calidad, ¿no?, que han logrado, no sé, o sea, siempre queda un poco raro esto de ir sumando. Espérame que ya me habla Bueno, vaya. Bueno, y aquí en este momento nuestro compañero se fue justamente al megáfono, así que ahora vamos a escuchar las palabras tanto de él mismo como de nuestra compañera Susana, que bueno, un poco fue para cerrar la primera etapa de este acto que se hizo hoy en el mercado, en la explanada del mercado del Born, ahí justamente en el barrio del Casc Antic, aquí en el centro de Barcelona. Y esto, como les contaba, pues fue apenas hace un poquito más de una hora. Entonces vamos a seguir escuchando ahora las palabras ya de nuestros compañeros, compañeras, al megáfono. Ahora se ha tenido que ir. Esta es una jornada que hacemos reivindicativa, respondiendo al llamado que se hace desde México por los 43 estudiantes desaparecidos que fueron secuestrados por el Estado el 26 de septiembre y que hasta la fecha no tenemos... respuesta que da la Procuraduría no satisface porque no tiene bases científicas y ha sido solamente un grito que nos ha hecho ver todo el terror que el Estado aplica contra la población en México. Esta es una jornada reivindicativa en la que a través de la pintura estamos tratando de gritar y de dar voz a todos esos desaparecidos, a todos esos silenciados que nos imponen por parte del Gobierno de México. Agradecemos a todos la participación, la intención es que con estas obras vayamos el próximo jueves 20 a las 20 horas en Canaletas, tenemos una cita también ante el llamado de una acción global para protestar por todo lo que está ocurriendo en México. Y también con los lienzos queremos hacer una serie de exposiciones itinerantes que ya les estaremos informando a través de la cuenta de Encuentro por México Barcelona, de la adhesiva Espai de Trobada y Acción, Raíces al Aire también, MEX BCN, La Lotería, Diógenes y todos estos colectivos que trabajamos en red, el Espai del Inmigrante que también está trabajando colaborativamente, la gente de Terraza, y pues agradecemos a todos que nos acompañen. También si alguien quiere llevarse, adoptar alguna de las siluetas para el día de la manifestación, acompañarnos, pues que podrían llevarse una o dos que tenemos que ya sacar de la asociación, entonces para poder seguir teniendo presentes esas ausencias que nos impone el gobierno. Bueno, pues solo para recordar que estamos aquí allá casi dos meses de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México, y lo que seguimos exigiendo es su presencia con vida, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y manifestar que no estamos, nosotros no aceptamos lo que está diciendo el gobierno mexicano, ¿no? En torno a que los cuerpos, las cenizas, las osamentas que se han ido encontrando por ahí son de los 43 muchachos. Nosotros seguimos esperando que haya pruebas, en todo caso, que les toca demostrar a ellos, pero mientras los padres, los familiares, las madres sigan diciendo que esos no son sus hijos, nosotros estamos con ellos y con ellas en solidaridad, y queremos decir aquí que no les creemos, ¿no? Y que si, como dijo el fiscal general, el procurador Murillo Cara, cuando da esa frase de ya me cansé, ya no quiero seguir hablando de este tema, nosotros les decimos que no nos hemos cansado, y que nosotros seguiremos aquí saliendo a estas plazas, como ya llevamos en varias ocasiones, para decir lo mismo. No nos cansamos, nosotros seguimos resistiendo con nuestros compañeros y compañeras, y queremos transmitir, agradecer la solidaridad que hay, pero sobre todo que en cada rincón que estén ustedes puedan repetir esto mismo, ¿no? Hay compañeros que vienen de Mataró, ya compañeros de Terraza que han ido haciendo varias cosas, hay gente en Lleida también que se está movilizando, queremos así poder multiplicar, hacer células con esto y joder al gobierno mexicano, porque nos está jodiendo de una manera impresionante, ¿no? Entonces, bueno, como dicen los compañeros, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Bueno, pues justamente escuchamos las palabras de nuestros compañeros desde el mercado, la explanada del mercado del Born, como les contaba, donde ahora mismo se está llevando a cabo pues otro de los actos que se están haciendo en Barcelona por Ayotzinapa, que como contaba, pues bueno, es el clamor que ya se ha extendido mundialmente por la aparición con vida de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en Iguala, Guerrero, allá en México, el pasado 26 de septiembre, y que bueno, pues justamente la reunión de hoy aquí en Barcelona fue para preparar la manifestación que esperemos que aquí en esta ciudad catalana, la capital catalana, pues sea bastante nutrida para que también se sienta como, pues no solamente como el clamor de repudio, sino también el de apoyo a los familiares de los desaparecidos, que no son solo 43, desde el 2006 se cuentan en México más de 20.000, así que bueno, realmente el drama que se está viviendo es muy grande, es terrible lo que se está viviendo ahora allá en México, así que pues bueno, siempre hay que estar tanto desde México como desde afuera, denunciando y repudiando e intentando apoyar a toda la gente que está pues en esa lucha porque acabe toda esa situación de violencia y de brutalidad y de impunidad tan grande. Y bueno, pues nos vamos a ir con una canción que se llama ¿A dónde van? Es una canción colombiana, es de Diana Hernández y Leonardo Gómez, si no mal recuerdo, bueno, del grupo María Mulata, para no errar. Del grupo María Mulata colombiano, vamos a escuchar ¿A dónde van? Es una canción dedicada a los desplazados por la guerra en Colombia, en esta guerra que ya saben que la población allá en Colombia está también bajo distintos fuegos, está entre el fuego del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército. Así que bueno, pues tristemente, ya eso lo hemos comentado, México y Colombia pues están, son parte de ese sangriento engranaje de este mismo sistema capitalista, de lo que le llaman las economías sumergidas, tanto el narcotráfico como el tráfico de armas, y bueno, pues para un negocio jugosísimo que justamente es el de las drogas no legales, y pues bueno, muy desafortunadamente, pues México y Colombia están viviendo situaciones muy parecidas, así que pues esta canción la vamos a dedicar tanto a los desplazados por la guerra en Colombia como a los desplazados por la guerra en México, que también hay miles y miles de personas que están teniendo que irse por la violencia que se está viviendo en sus territorios, y pues también ¿a dónde van todos esos desaparecidos? Vamos a escuchar, como les digo, de María Mulata, ¿A dónde van? Y ahora volvemos aquí a cabina y seguimos en Nómadas sin Tópico. Thank you. María Mulata, de este grupo colombiano, escuchamos ¿A dónde van?, que es una canción que está dedicada justamente a todas y todos los desplazados por la guerra allá en Colombia. Y bueno, probablemente no, estamos esperando la llamada de nuestra querida Juana, que hace tiempo que no tenemos el gusto de estar con ella aquí en cabina, pero que hoy vamos a intentar hablar con ella por teléfono, justamente porque nos quiere contar algo. Viene llegando del consulado de Rumanía y bueno, no sé, esperemos que nos pueda llamar y que no tengamos ningún problema aquí. Vamos a escuchar un poquito más de música en lo que esperamos su llamada. Vamos a seguir con este disquito que lo traje justamente de Caruaru, allí en el estado nordestino de Pernambuco, allí en Brasil. Es un poco de la música que se hace por esta región, así que escuchamos un poco más mientras esperamos la llamada de nuestra querida Juana. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico por el 91.4 de Radio Contrabanda en este domingo 16 de noviembre del 2014 y tenemos ya en el teléfono a nuestra querida Juana que bueno, ojalá podamos estar con ella pronto en cabina, y pero mientras tanto vamos a escucharla aquí a través del teléfono. Juana nos va a hablar precisamente del proceso de las elecciones presidenciales que está viviendo ahora mismo Rumanía. Entonces, bueno, pues mi querida Juana, queremos escucharlo de tu viva voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Muna. Muy buenas tardes a todos. Hace tiempo que no estoy conectada radiofónicamente con vosotros, con ustedes. Aquí mucha indignación estamos viviendo hoy en Rumanía. Es el segundo turno de elecciones presidenciales que se llevan a cabo en Rumanía. El primer turno fue hace dos semanas y quedaron dos partidos electos, dos candidatos a presidente, uno del Partido Socialdemócrata, que es como viene de la filiera de centro izquierda y son prácticamente los antiguos comunistas del Partido Comunista, y el otro partido de centro derecha que está luchando por la democracia y por los derechos de los ciudadanos, que está representado por Klaus Iohannis, mientras que el otro está representado por Víctor Ponta. Mucha indignación hace dos semanas también, porque parece que a los que estamos fuera de Rumanía nos están restringiendo el derecho a votación por el hecho de que nos limitaron las urnas, las mesas electorales en varias ciudades de Europa. Para poner unos ejemplos, en París había solamente dos mesas electorales para miles de personas, en Barcelona una, en Londres también una para, no sé, 12.000 personas, para decir así algunas cifras, y esto, claro, indignó mucho a los rumanos hace dos semanas, y en estas dos semanas salieron mucho a la calle a protestar, a pedir que se abren más mesas electorales para que puedan votar. Hoy, 16 de noviembre, estamos viviendo el segundo turno de las elecciones y prácticamente puedo decir que personalmente estuvimos como cinco horas para poder votar aquí en el consulado de Rumanía en Barcelona. Mucha gente, se sentía mucha tensión entre la gente, y todos estaban como apoyando al demócrata, al partido de centro derecha. ¿Por qué? Porque hay que mencionar también que el otro candidato a presidente, al presidencia, que es del Partido Socialdemócrata, es el actual primer ministro, quien organiza las elecciones en este año. Es un poco raro ser primer ministro y poder candidar también a presidente, sin embargo parece que en la política todo funciona. Y entonces lo que pasó es que se dieron cuenta el primer ministro actual, el futuro, el candidato a presidencia, y a ver si va a salir presidente de Rumanía o no, y su partido, se dieron cuenta de que la diáspora no está con ellos, con lo cual están cerraron muchas mesas electorales y sin dejar que muchas personas pudieran votar. Por ejemplo, en Tarragona, donde vive un número muy grande de rumanos, cerraron la urna. En Tarragona ya no hay urna y la pusieron en Reus, donde los rumanos que viven en Reus, el número de los rumanos que viven en Reus es muy bajo. En este momento, digamos, como en Rumanía son las 19 horas con 26, una más que aquí, tengo algunas cifras que habían votado alrededor de 10 millones de rumanos, de los, es que no se podía decir cuántos tenemos derecho a voto, somos como alrededor de 19 millones en total. Entonces, 10 millones han votado hasta las 19 horas. En París, por ejemplo, hay solamente dos mesas electorales. En Londres hay una mesa electoral y están 12.000 rumanos ahora mismo en la calle esperando votar, mientras que las votaciones se cierran a las 21 horas, con lo cual quedan muy pocas horas de votación y 12.000 personas no van a poder votar. En Irlanda son 5.000 personas que protestan por su derecho para votar. Hacen colas alrededor de 6-8 horas, dependientemente de cómo funcionan. Y hay que mencionar también que hace 2 días salieron en las principales ciudades de Rumanía, como Timișoara, y que están en el oeste, o Cluj-Napoca, que está en el centro de Transilvania, salieron entre, no sé, 5.000, 10.000 personas en la calle a manifestarse y a apoyar a los que estamos fuera para que nos den nuestro derecho, nos permitan votar. Entonces, como pueden ver, el segundo turno de elecciones tiene mucha tensión. No sabemos lo que va a pasar. Estamos esperando este cambio. Estamos esperando que los socialistas no se salgan con lo suyo, porque ya nos hicieron esperar horas y horas y horas. Por ejemplo, en algunos datos que también me están llegando ahora, en München, en Alemania, que también hay una mesa electoral para miles de personas, se pusieron a la cola anoche, por ejemplo, en la madrugada de hoy, a las 3, 4 de la madrugada, y pudieron votar solamente después de 8 horas. Entonces, el proceso electoral funciona muy malo porque son muy pocas mesas electorales, hay muy pocos sellos, por ejemplo, son solamente 7 sellos por cada mesa electoral, con lo cual no puede, ni los miles de rumanos que estamos fuera no podemos ejercer este derecho fundamental. Estamos a la espera, tal como dije, a ver qué va a pasar. Si no, yo creo que la gente está muy, muy, muy cansada, muy tensionada, y a ver si vamos a salir a las calles a pedir nuestro derecho de votación. Nada más, estamos viendo a ver si en 2 semanas podemos decir algo de quién ganó y tal como se llevaron a cabo las elecciones. Y muchas gracias por esta intervención así, sin preparar nada, simplemente lo que estábamos viviendo hoy en la calle y de las noticias que nos están llegando de Rumanía y de varias partes también, de varias partes del mundo, sobre todo de Europa, pero también del mundo. Y nada, muchas gracias, Muna, y estamos en contacto. Juana, querida, pues muchas gracias por habernos llamado. Esperemos tenerte pronto en cabina y si no, por lo menos, bueno, que a la distancia nos puedas estar dando noticias justamente, pues, de cuáles son los resultados de estas elecciones y cuál es el panorama, ¿no? Que nos sigas contando sobre el panorama, pues ya con el candidato que haya sido elegido. Así que, querida Juana, te mandamos un abrazo muy grande. Y gracias por la llamada. Y vamos con un poquito más de música y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Pues agradeciendo la llamada de nuestra querida Juana, que es una compañera nómada que ha estado tan nómada que todavía no tenemos el gusto de tenerla nuevamente aquí en cabina, pero justamente pues nos acaba de llamar por teléfono para contarnos de cómo está la situación de las elecciones presidenciales en Rumanía. Y bueno, pues lo que ella justamente nos está contando pues es de la expectativa de un posible fraude, ¿no? Y por otro lado de lo complicado que está siendo votar para la gente que vive fuera de Rumanía, ¿no? Y bueno, pues ahora mientras ustedes escuchaban un poquito más de este disco de la banda de Epífano Flor de Tacuarí de Caruaru, yo seguía al teléfono con ella y me contaba que bueno, se estima una población electoral de unos 3 millones de personas fuera de Rumanía, o sea, posibles electores, alrededor de 3 millones de personas que podrían votar fuera de Rumanía para estas elecciones presidenciales, que parece que están cargadas de mucha tensión. Pero que además el problema es que está siendo muy, muy ineficiente los procesos, como ella misma nos cuenta. Hay mucha gente que seguramente se va a quedar sin la posibilidad de votar. Y bueno, pues ya sabemos que si hay muchos votos que no se contabilizan, bueno, pues obviamente eso puede determinar unas elecciones en favor de uno u otro candidato. Y yo le contaba justamente que en México, en las pasadas elecciones presidenciales del año 2012, pues el proceso aparentemente fue como muy, digamos, como muy sencillo y muy bien montado. Las mexicanas y los mexicanos que estamos fuera de México, que estamos residiendo en el extranjero, pues teníamos la posibilidad de emitir nuestro voto por correo y era un sistema aparentemente sofisticado y seguramente por el cual pues el Instituto Federal Electoral ha invertido muchísimo presupuesto. Digamos, aparentemente es eficiente, digamos, ¿no? Pero bueno, ya después el resultado de las elecciones y además cómo se llevó a cabo las mismas elecciones del 2012, las presidenciales en México, pues también es algo que tenemos realmente no solo testimonio, sino documentación. O sea, está visto que fue un proceso que se llevó a cabo a través de muchos fraudes que el Partido Revolucionario Institucional, que es el que por desgracia volvió al poder después de haber estado 71 años en el poder desde su formación y después de la Revolución Mexicana y después de haberlo perdido durante dos sexenios, o sea, durante dos años que estuvo el Partido de Acción Nacional, el Partido de Derechas por Antonomasia en México, pues volvió justamente el PRI a través de elaborados y algunos también burdos procesos de fraude. Así que, pues bueno, pues aparentemente, como decía, a comparación de Rumanía, aparentemente las elecciones para quienes vivimos en el extranjero pues fueron más simples y tal vez efectivas, pero pues justamente ya todo el proceso electoral fue bastante sucio, como ya bastante se conoce en México. Y bueno, esperaremos más noticias que nos dé Juana justamente de los resultados de las elecciones presidenciales allá en Rumanía. Y mientras tanto, vamos a pasar ahora, y después de agradecer esta llamada de Juana, a una canción que ya hemos escuchado, yo creo que un par de veces ya aquí, pero es que siempre viene al caso, por desgracia, una canción que se llama Piedras y Sueños, que está dedicado, sobre todo está dedicado a la lucha palestina, justamente, ¿no? A la lucha palestina de todos, bueno, contra la ocupación de Israel y contra el genocidio que se está viviendo allá, pero que en realidad, pues, se puede aplicar a todas las injusticias que se viven actualmente en este mundo. Vamos a escuchar este grupo Carioca, es decir, de la ciudad de Río de Janeiro, también de allá de Brasil, al grupo El Efecto, con esta canción que se llama Piedras y Sueños. Y después de eso volvemos con un poquito de más temas. Piedras y Sueños con El Efecto de Río de Janeiro. Piedras y sueños. En medio del camino, una piedra apareció. En medio del camino, una piedra pareció ser el camino. Y piedras son sueños en la mano. Piedras y sueños son nuestras únicas armas. Es lo que dice esta canción, piedras y sueños, del grupo Carioca, del grupo de Río de Janeiro, de Brasil, El Efecto, a quien ya alguna vez también le hemos dedicado unos cantos contados, esta columna también, y que ya justamente pues esta canción la habíamos escuchado también aquí. Ya, yo creo que es bastante sugerente. La letra la pueden encontrar en YouTube con los subtítulos en castellano, Piedras y Sueños. Y bueno, pues ya estamos acercándonos a las 7 de la tarde, las 7 de la noche, aquí en el horario de Barcelona. Seguimos transmitiendo aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda, por el 91.4 de la FM. Y bueno, también por la página de nuestra querida radioemisora Contrabanda. Y bueno, hay varias cosas más que comentar, que bueno, Nómada Sin Tópico se retransmite, aunque hace algún tiempo que tenemos, les tenemos pendientes a nuestros compañeros de la Que Huelga, justamente allá en Ciudad Universitaria, es decir, allá en la Ciudad Universitaria, es decir, de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en la Ciudad de México, esta radio libre que justamente se conformó a partir de la huelga de 1999, bueno, pues las compañeras y compañeros de la Que Huelga nos retransmiten, nos tienen un espacio allá reservado a Nómadas Sin Tópico. Siempre se los agradecemos mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Pronto también les mandaremos nuestras últimas emisiones, porque nos hemos ido demorando un poco con esa cuestión. Pero bueno, aparte les mandamos un abrazo y muchos saludos, porque pues justamente nos han llegado noticias de algo que es gravísimo, muy muy grave, que justamente se suscitó una agresión con pistolas, o sea, agredieron a balazos a unos jóvenes en el auditorio Che Guevara, precisamente ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también se transmite la radio Que Huelga, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta es información que nos llega de Desinformémonos, justamente esta página de contrainformación, y que ellos a su vez retransmiten la información de Regeneración Radio, y dice tal cual así: agreden a balazos a jóvenes del auditorio Che Guevara en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay 2 heridos, y lo que cuentan también es que un carro de la Procuraduría General de Justicia se estacionó frente al auditorio. Los compañeros salieron a decirles que se fueran y un sujeto armado disparó contra ellos, dejando heridos a 2 compañeros, uno en la pierna. Y en total eran 4 sujetos, 3 escaparon en un taxi y uno corrió sobre la avenida Insurgentes con una pistola en la mano. El carro sigue estacionado, y dicen, frente al auditorio junto a los restos de balas. Esto, bueno, lo notifican hace algunas horas, y bueno, pues ahí justamente en la noche de ayer, pues hubo la incursión de granaderos, que así es el nombre que se le da comúnmente a la policía antidisturbios de la Ciudad de México, y dice granaderos esta noche en la UNAM. La entrada de la policía a Ciudad Universitaria se dio luego de enfrentamientos con los estudiantes, que se produjeron como consecuencia del ingreso de un agente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien supuestamente entró a la Facultad de Filosofía y Letras a perseguir a un hombre que se había robado un celular. Los estudiantes lo corrieron y este disparó, hiriendo a uno de ellos. A partir de este momento, cuentan de la noche de ayer, se ha vivido una gran tensión en las instalaciones universitarias. Y bueno, porque además llegaron, como contamos, los antidisturbios, lo cual es una violación total a la autonomía universitaria, es cosa que ya también había pasado justamente con la incursión de la Policía Federal Preventiva, que es esta especie de policía militarizada que se hizo de forma anticonstitucional en México hace unos años, y que una de sus primeras incursiones, digamos, fue justamente para terminar con la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cual además se evitó que hubo una subida de tarifas y también pues la consecuente privatización. En fin, pues queremos mandar también desde aquí el apoyo a la gente de la UNAM, a nuestros compañeras y compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de allá de la de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, y pues nuestro repudio total tanto a la agresión de estos compañeros, de estos estudiantes de la universidad, como a que haya incursionado la policía, la antidisturbios de la Ciudad de México a Ciudad Universitaria, que como les digo es una violación total de la autonomía universitaria. Y bueno, vamos a seguir un poco con la música, pero con la música que también tiene que ver, como ya les digo, pues con los últimos acontecimientos, y una canción que hemos querido resonar en estos días desde Barcelona, una canción de un grupo mexicano, pero que ha sonado aquí en Barcelona justamente en diversos actos que se han hecho por los 43 estudiantes del magisterio desaparecidos y por toda la situación que se está viviendo en México. Es una canción que ya también hemos hecho sonar justamente a propósito de los feminicidios en Ciudad Juárez y bueno, y por toda la gente que ha sido víctima en México de la violencia y de la impunidad y de este estado de total brutalidad que se está viviendo actualmente. Una canción que hemos traído siempre a cuenta, o bueno, más bien desde hace algún tiempo, es una canción de un grupo mexicano llamado Caifanes que se llama Antes de que nos olviden. Y bueno, antes de olvidarme también quiero decir que todos los feminicidios que en México, hay que decir que alrededor de 7 mujeres mueren diariamente asesinadas en México. Así que esos también son crímenes de Estado, porque aunque no lo parezcan, hay una increíble, pues no solo indiferencia, ya es connivencia, ya es un total estado de impunidad donde estos crímenes misóginos no son castigados, donde los feminicidios no son castigados. Así que ellas, las asesinadas, también son crímenes de Estado. Así que bueno, para ellas y para ellos, para todos los que han muerto, para los que no se les han hecho justicia, para todos los que han sido asesinados en México, vamos a dedicarles esta canción del grupo Caifanes que se llama Antes de que nos olviden. Y bueno, como saben, pues ya estamos casi en la recta final de nuestro programa Nómada Sin Tópico, pero vamos a escuchar entonces esta canción, Antes de que nos olviden. Thank you. Pues sí, escuchamos, antes de que nos olviden, de esta gran banda que fue Caifanes, este grupo mexicano, y que, como les digo, es una canción que ha resonado en Barcelona, pero seguramente en muchísimos lugares, también por todos los desaparecidos y por todas las víctimas de la violencia y de la impunidad en México. Y bueno, tenemos un poco más cosas que quiero hacerles algún par de anuncios para la gente que nos está escuchando en Barcelona, de los próximos eventos que van a haber esta semana. Y bueno, les quiero comentar de algunos eventos pasados. Seguimos hoy con el tema también de Ayotzinapa. Ayotzinapa somos todos. Es el título de una jornada que se hizo justamente en la ciudad de Terrassa, que está cercana a Barcelona, y bueno, justamente les digo, Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa som tots, en catalán, Terrassa y México unidos contra la represión, basta de impunidad y no más desaparecidos, dice, estoy leyéndoles justamente el volante que se hizo para estas jornadas, y decían, bueno, pidieron educación y recibieron balas. Es la consigna que han puesto aquí, y decirles que, bueno, pues el viernes 7 de noviembre ahí en Terrassa hubo justamente en el Casalet de Terrassa hubo una charla informativa, una muestra audiovisual, hubo una cena mexicana, y también anteayer, el pasado viernes 14 de noviembre, justamente a las 19:30 en el Raval de Montserrat de Terrassa hubo una concentración de apoyo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Así que bueno, pues quiero comentar justamente, les voy a hacer lectura de la convocatoria que está hecha justamente para este jueves 20 de noviembre del 2014, el próximo jueves, aquí en Barcelona, que como ya mencioné, pues Barcelona también se va a unir a esta jornada que ya ha habido varias, bueno, más bien a la continuación, este día más dentro de esta jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Y me voy a permitir leerles el texto de la invitación. Dice, diversos colectivos y asociaciones vinculados a mexicanos en Barcelona, convocamos a todo aquel que quiera unirse a nuestra indignación, a una concentración pacífica este 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, a las 20 horas en la Fuente Canaletas, al inicio de la Rambla. El metro más cercano es Cataluña. Se convoca a ir vestidos de negro, a llevar velas, banderas, pancartas, escritos e imágenes que manifiesten su cansancio, su hartazgo hacia la situación que vive actualmente México. Con este acto queremos enviar nuestro apoyo a las familias de los 43 estudiantes detenidos y desaparecidos por la policía de Iguala Guerrero desde el 26 de septiembre, así como a las familias de los más de 35,000 desaparecidos y los más de 100,000 muertos por la violencia en México desde el 2006. Y bueno, pues realizamos este evento como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, convocada desde México junto con el paro nacional. Decimos, ya me cansé de la violencia en nuestro país, y pedimos que se reconozca que fue el Estado. Exigimos paz con justicia y dignidad en México, y son varios los colectivos y asociaciones que convocan, entre ellos el Encuentro por Mex Barcelona, la de CIVA, Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona, la Red Global por la Paz en México, EDPAC, Diógenes, la Lotería, Raíces al Aire, Nuestra Aparente Rendición, Mex BCN y la Asociación Café Rebeldía InfoSpy. Pues como saben, ya desde hace décadas Barcelona, la capital catalana, es uno, digamos, como de los lugares aquí en Europa que está bastante conectado con todo lo que pasa en México. Y en esa misma sintonía con México, pues los queremos invitar, porque además mucho de este vínculo fuerte se estableció pues a partir de todo el apoyo y la simpatía al movimiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está celebrando su 31 aniversario justamente. Y como se celebra el 31 aniversario de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este próximo lunes 17 de noviembre, es decir, mañana, en el Ateneo La Base, allá en el barrio de Poblasec, aquí en Barcelona, cuya dirección es Carré Hortas número 10, la calle Hortas número 10. A las 19 horas de este lunes 17 de noviembre, ahí en el Ateneo La Base, se va a hacer justamente pues un acto para celebrar el 31 aniversario del Ejército Zapatista. Se va a pasar el documental Flor en Otomí, sobre el asesinato a manos de la policía de unos jóvenes revolucionarios del Frente de Liberación Nacional, que fuera la semilla del movimiento zapatista. Después va a haber un debate sobre la situación actual de la lucha y resistencia del movimiento zapatista, de cómo con su autonomía nos muestran qué es la libertad para los y las zapatistas. Y ellos mismos dicen que también se van a explicar las acciones de solidaridad que estamos llevando a cabo desde Cataluña con las luchas en México, como las brigadas internacionales de observadores de derechos humanos en Chiapas, las acciones de protesta por el asesinato y desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, y en general contra la guerra de terror que el gobierno mexicano está desarrollando contra el pueblo organizado. Y bueno, cierran con esta consigna: seguimos sin pedir permiso para ser libres. Viva el EZLN, viva la alegre rebeldía y viva la digna rabia del pueblo que lucha. Pues sí, así es que mañana la cita. Mañana, lunes 17 de noviembre del 2014, la celebración del 31 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Recuerden, en el Ateneo La Base, en la calle Hortas número 10, ahí en el Poblasec, aquí en Barcelona, a las 19 horas. Así que, bueno, como ven, pues hay, va a haber bastantes cosas este lunes 17 de noviembre, y como ya les dije, la cita del jueves 20 de noviembre para sumarse a la acción global por Ayotzinapa es a las 8 de la noche, allá en la fuente de Canaletas, al inicio de la Rambla. El metro más cercano es Metro Cataluña. Así que bueno, pues por allá esperemos vernos. Y bueno, vamos a seguir un poquito más. Yo quería poner aquí una canción, pero en lo que encuentro exactamente cuál es la versión que les quiero poner, vamos a ir, ¿qué les parece?, a otra canción de este disco, que se llama Piedras y Sueños, del Efecto, de quien ya escuchamos la canción del mismo nombre, Piedras y Sueños, y vamos a escuchar ahora una canción que se llama La presa que se enamoró del cazador. Y después contaremos un poquito por qué nos parece interesante esta canción. Pero bueno, esperemos que puedan entender algo de la letra. Está en portugués. Es muy interesante. Igual después les cuento un poquito de qué va. Y seguimos un poco más ya en esta recta final de nuestro programa de Nómadas Sin Tópico de este domingo 16 de noviembre del 2014. La presa que se enamoró del cazador. Vamos con esto de El Efecto. We'll be right back. coitados e vingado capataz. Travamos uma batalha. A justiça tarda, tarde, no final ainda falha. Pois eu queria ser como você, um filho da puta. Filho da puta. Viva! Mas não tô assim. Quanto mais apanha, mais satisfeito fica. E assim vamos vivendo, caminhando para o fim. La presa que se enamoró del cazador del grupo El Efecto, de Río de Janeiro, Brasil, aquí en Nómada Sintópico, que seguimos aquí transmitiendo por Radio Contrabanda en este domingo 16 de noviembre del 2014. La presa que se enamoró del cazador. Dice una parte de esta canción, dice: admiras a tu propio verdugo, pues en el fondo es él quien tú querrías ser, para pisar a todo el mundo, inclusive en el caso de que seas tú mismo. Y bueno, esta canción la pongo un poco porque cuando yo me preguntaba realmente, estupefacta, alarmada, triste y en fin, ¿por qué había tanta gente que había vuelto a votar por el Partido Revolucionario Institucional en México? Pues a veces sentía que esta canción me daba la respuesta. Tal vez es que la gente no es tanto que no quiera que haya opresión, sino que le gustaría ser la opresora. Hay una identificación ahí un poco extraña. Hay quien habla de esto del síndrome de Estocolmo, ¿no? La presa que se enamora del cazador. Yo diría que en dado caso pues un síndrome de Estocolmo colectivo, que pues ahí ya toma realmente unas dimensiones bastante desastrosas. Pero bueno, también lo voy a decir, yo creo que justamente a raíz de lo que estamos viendo por este clamor, este repudio por lo que pasó con la desaparición de estos 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, Guerrero, México, pues justamente lo que se está viendo es que la gente ya está muy cansada de ese trato absolutamente inhumano. Así que en eso quiero guardar la esperanza y de que la gente también realmente se levante contra toda esa opresión. Y bueno, pues eso a propósito de esta canción, La casa que se enamoró del cazador, de El efecto. Y bueno, en otras cosas les quiero... No, en otras cosas no, no, en realidad todo está relacionado de alguna manera. Pero bueno, hay que, sabemos que no hay revolución que no pase realmente por, o bueno, más bien no hay ninguna revolución verdadera si no pasa por quebrar la primigenia, la primerísima opresión que es esta división y esta opresión que hay entre que es la de género, ¿no? Así que a propósito de eso, pues vamos a comentarles que ya van a llegar las nuevas fiestas feministas de San Andreu, de aquí del barrio de San Andreu de Barcelona, del 2014 para mujeres lesbianas y trans. Y bueno, las actividades se van a hacer en el Centro Social Ocupado La Gordísima, que está en la calle Pons y Gallarza. Y bueno, pues van a empezar hoy mismo, fíjense, hoy mismo empezaron, el domingo 16 de noviembre empezó con una excursión a Altafulla, pero el próximo viernes 29... va a haber una charla, perdón, estoy viendo aquí el cartel, que además no lo encontraba bien, ahora sí. Un homenaje a Concha Pérez, que fue una luchadora anarquista. Justamente van a hablar sobre ella Llum Ventura, que fue una gran amiga suya, y Elsa Plaza. Concha Pérez fue una republicana anarquista, una luchadora que murió recientemente, murió este año. Entonces, bueno, va a haber un homenaje, como digo, el próximo viernes 29, a las 19 horas, ahí en La Gordísima. Va a haber a las 8:30 una tarde literaria, un recital poético de Sonia Moll, El negro escrito por mujeres, con Isabel Frank y Elsa Plaza, y a las 22:15 una cafeta con swing, soul y dancing, swing, soul, dancing, para bailar, swing y soul. Eso el viernes 29, a partir de las 19 horas ahí en La Gordísima, y el sábado 30 de noviembre va a haber, fíjense qué interesante, a las 11:30 horas una ruta urbanística con perspectiva de género. Y aquí quien pone que lo va a dar es 6.0. Es muy interesante porque no siempre leemos los espacios públicos, los espacios urbanos con esta perspectiva de género, porque no se vive igual siendo hombre, siendo mujer, según lo que se considere cada una de estas dos acepciones. Pero bueno, muy, muy bien, el sábado 30 de noviembre una ruta urbanística con perspectiva de género por San Andreu a las 11:30. Va a haber después un bermutillo itinerante, a las 13 horas una actuación de la Colla Bastonera Feminista en la Plaza del Comerç. A las 2 de la tarde, a las 14 horas una comida vegana. A las 17:30 va a haber un bloque a la manifestación de Octubre Trans, ahí en la convocatoria es en el Metro San Andreu. A las 21:30 hay cena con música. Y a las 22 horas va a haber el pregón de la fiesta. Y a las 10, perdón, eso es a las 10, sí, el pregón. Y a las 10:30 la noche es nuestra. Y bueno, pues estas son las fiestas feministas de San Andreu en su nueva edición, ahora la edición de 2014, como ya dije, el próximo viernes 29 y sábado 30 de noviembre. Y bueno, vamos con un poquito más de música. Les voy a poner, fíjense, les voy a poner un disco que ya habíamos escuchado aquí en Nómada Sintópico, de una cantante, Silvia Juan Benazar. Es un disco que se llama Las hojas tienen mudanza. Ella es una cantante argentina, que justamente, bueno, fue también otra compañera y gran amiga también cantante y socióloga argentina, Juliana, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que nos pasó este gran disco de Silvia Juan Benazar, Las hojas tienen mudanza, y vamos a escuchar justamente la canción con el mismo título. Así que si les parece bien, escuchamos un poquito más. Y bueno, de aquí a poco nos despedimos, ya nos tenemos despidiendo mucho tiempo. Pero ya no por mucho más estaremos aquí emitiendo. Vamos a escuchar con Silvia Juan Benazar la canción Las hojas tienen mudanza, del disco del mismo título. Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Ya no tengo quien me diga dónde has ido y qué te has hecho. Ya no tengo quien me diga dónde has ido y qué te has hecho. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Las hojas tienen mudanza. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanza. Este charango que toco tiene boca y sabe hablar. Este charango para ayudarme a llorar. Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. El anillo que me diste se me quebró en mil pedazos. El anillo que me diste se me quebró en mil pedazos. El consuelo que me queda es el dormir en tus brazos. El consuelo que me queda es el dormir. Escuchamos Las hojas tienen mudanza con Silvia Juan Benazar, que es una intérprete argentina. Es el disco del mismo nombre. Y bueno, esto es un huayno, que es un género del centro de Perú, y es anónimo, es popular seguramente, pero es una recopilación de Leda Valladares. Leda Valladares era una poeta argentina, por cierto, compañera de una gran, grandísima compositora y cantante, justamente también de Argentina. Y bueno, Las hojas tienen mudanza, también es una canción del otoño, que por cierto aquí en Barcelona se está viviendo de forma ya bastante fría. ¿Y qué les parece si escuchamos una cancioncita más de... Ay, yo les está, perdón, les debía. Claro, yo les dije, Las Hojas Tienen Mudanza, una canción recopilada por Leda Valladares, que dije es compañera de una gran compositora, de la queridísima María Elena Walsh. Digo queridísima porque no tuvimos el gusto de conocerla, pero su música pues nos marca, nos sigue marcando. Y bueno, pues yo les quería poner una canción, ya les dije, de otra gran compositora que es Violeta Parra, chilena, pero no he encontrado la versión que quiero, así que les voy a dejar otra canción de este mismo disco de Silvia Juan Benazar, que se llama La Bandera Chaguanza, que es una zamba. La letra es de Alejandro Carrizo, la música de Néstor Soria y Lucho Hoyos. Y mientras encuentro esta versión que les quiero poner, querida audiencia de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda, y bueno, seguimos con un poquito más aquí. Y esto es La Bandera Chaguanza. Del monte, ay, la bandera chaguanca, teje una pena en la noche y la zambulla en el alba, teje una pena en la noche y la zambulla en el alba. Sus negros ojos de mica miran de ratos la nada, como queriendo lavarle todas las penas al alma, todas las penas al alma. A veces deja su sombra clavada en una esperanza y se azúcar se le va yendo en el aire. Acabamos de escuchar del disco Las hojas tienen mudanza, de Silvia Juan Benazar. Escuchamos la canción La bandera chahuanca, que es una samba argentina, con letra de Alejandro Carrizo y la música de Néstor Soria y Lucho Hoyos. Y bueno, fíjense, les quiero contar un poquito, como hoy siguiendo todas estas convocatorias internacionales por Ayotzinapa. Les quiero comentar de una convocatoria en la ciudad de Niterói, en el estado de Río de Janeiro, de Brasil, por quien acaso nos pudiera estar escuchando y quien ya sea que le cuente a alguien que está allá o precisamente se encuentra por allá y puede asistir. Pues fíjense que va a haber una charla que se llama una charla que se llama Violencia y Derechos Humanos en México, ¿por qué 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron? Es el próximo miércoles 19 de noviembre a las 16 horas en la sala 203 del bloque F de la Universidad Federal Fluminense, ahí en el campus de Graguatá, en la ciudad de Niterói, en Brasil. Y va a haber algunos profesores y estudiantes mexicanos que están ahí en Brasil. Y bueno, pues ya mencionamos la convocatoria internacional para el próximo jueves 20 de noviembre, que por supuesto en México, pues esperemos que sume muchísimas personas en este clamor, en este repudio a toda la situación de violencia y de impunidad y de injusticia que se está viviendo. Y se hace la convocatoria justamente vistiendo de negro, y pues ya hay quien habla de un paro nacional. La verdad es que hace bastante falta. Hay quien habla ya de un paro nacional para el 20 de noviembre y con la exigencia de renuncia de el presidente Peña Nieto. Así que Peña Nieto, en fin, a mí esto me tiene bastante conmocionada, para un paro nacional para el próximo 20 de noviembre. Y bueno, pues vamos a Enrique. Yo le estoy diciendo Ernesto, fíjense, yo creo que fue un lapsus brutus total con Ernesto Zedillo, uno de los últimos presidentes que tuvo México, del PRI, antes de estos dos sexenios con el Partido Acción Nacional. Enrique Peña Nieto, que se vaya a la mierda y que haya paro nacional y que realmente cambien las cosas en México. Y desde ese clamor y desde también el reconocimiento de que ahora mismo, pues, quien está haciendo toda esa movilización, quien ha empezado esa gran movilización en México y también en otras partes del mundo, pues han sido precisamente las y los estudiantes. Y justamente por eso les vamos a dedicar esta canción de la grandísima compositora Violeta Parra, que hiciera hace ya bastantes décadas, pero que hoy sigue teniendo mucha vigencia y nos sigue recordando pues de la importancia de los estudiantes para las luchas de los pueblos de muchísimos países. Y bueno, con eso nos vamos a despedir. Vamos a ir cerrando ya finalmente este programa, esta emisión de Nómadas Sin Tópico, que ya vamos en la emisión, 140 y no sé qué. Que por cierto, esta vez me quedé solita yo, Muna, aquí hablándoles en cabina, no solo al mando, digamos, de la consola de la nave, sino realmente como única tripulante en este viaje radial de este domingo 16 de noviembre del 2014. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo y diciéndoles, les mando recuerdos, porque los echo de menos también, pues a mis compañeras Juana y Elena, mis compañeros César y Gaby, que pues ojalá los tengamos muy pronto por aquí. Así que, bueno, pues seguimos aquí. Ahora mismo no sé, estoy intentando ver cuántas emisiones tenemos de Nómadas Sin Tópico. ¿Y qué creen? Que no tengo aquí la cuenta. Estamos en la 140 y no sé qué. Pues vamos a despedirnos.